Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 103, grabado el martes 6 de marzo del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. A través de nuestro enlace de tecnología, Chiar, para Chiar, tenemos también a Tarkus. Buenas noches. Bárbaro, Tarkus, bienvenidos. Y nos hizo falta en este episodio Julius y el Sensei. Todavía están practicando la movida del Death Note, así en la pose que nos puso ahí César. En el foro, vean el thread de Art Jam número 2, estamos todos. Yeah. Son fotos, no son dibujos. Sí. Nosotros realmente fuimos a pelear. Es rotoscopiado. Sí, nos dieron por cierto. No, esa es la parte que editaron. Qué ficción, todas. Sí, claro. Menos mal. Ay. Bueno, la música. ¿Qué no mete a Wolverine? Sí. No, recuerde. Bueno, amigos, la musiquita que están oyendo en el fondo es de Ghost Rider, ya que este episodio, como todos saben, por el foro, por el blog, mejor dicho, en este episodio vamos a hablar acerca de Ghost Rider. Pero antes de hablar de Ghost Rider, tenemos aquí en la computadora lista unos emails los cuales les daremos lectura en este momento. Rápida lectura en este momento. Yes. Esa es la nueva canción de Rampage, así que gracias, Rampage. El que tenemos por acá, el primero es de Walrus himself, y él nos pone: muy buenas, amigos geekos, me gustaría hacerles llegar mis comentarios sobre el fin de Civil War. Realmente estoy de acuerdo con Omar Mann. Ya vieron. Yo también esperaba más del final, y creo que el fallo no ha estado en las cosas que sucedieron, sino en cómo nos las han contado, porque realmente sí que pasaron cosas al final de esta serie. Tony Stark, por ejemplo, es el jefe de S.H.I.E.L.D., con lo que habrá alguien nuevo ocupando su armadura. Eso sí, no sé. Mira, dice Tarkus que no nos oye. No nos oye, Tarkus, por la música. No sé. No, no he tocado nada. Bueno. Abrí los oídos, Tarkus. Si sí. No nos oye. ¿Le subo más? ¿Un poquito más? ¿O le bajo? Sí, bueno. Tony Stark es el jefe de S.H.I.E.L.D., dice, con lo que habrá alguien nuevo ocupando la armadura. ¿Qué pensás de eso, Tico? Ya se ha visto antes, ¿no? Pues, Power sí, Machine. Estaba así, Jim Rhodes, que era el guarura de Iron Man. Y es una armadura, pues debería poder ocupar a otra gente. Hasta Robin. Bueno, número 2. Steve Rogers está en la cárcel, con lo que habría un nuevo Capitán América. Eso es bien raro, gente, porque Ed Brubaker, que escribió Daredevil, acaba de hacer una historia larga. Bueno, está escribiendo Daredevil. Acaba de hacer una historia larga donde Daredevil va a prisión. Porque así lo dejó Brian Bendis, que fue el último escritor. Entonces empezó la historia con Daredevil preso y todo, y una gran saga en la prisión y todo. Y ahora, pum, le meten acaba de salir el otro de prisión y le meten el otro personaje en otro libro al bote. Yeah. Bueno. También dice que hay una serie de superhéroes que son ilegales y esto generará nuevas historias, dice. Ilegal. Sí. Van a hacer su grupo musical. Un grupito musical. Los ilegales. Las personas implicadas. Bueno, parece que van a estar los New Avengers. Ajá. Y también los New Warriors. Ajá. Que los New Warriors, si se recordarán, fueron el grupo que causó el desastre de Stanford. Oh, no. Entonces Babes fue a formar otro grupo con ese mismo nombre. La Mara va a decir a esta Mara aquí. Pero no es Speedball y toda esa Mara. No, Speedball es ahora parte de los Thunderbolts. Pero son nuevos, son personajes nuevos, pero tienen el nombre del equipo antiguo. De los Thunderbolts, que eran los ilegales también, ¿no? Que eran los ¿qué? No, ya, reformados. Ya te confundiste, no. Los New Warriors son otra mara, son mara nueva. No, los Thunderbolts, que no eran los que sacaron de la cárcel, los que eran malos. Los Thunder... Es que sí, los Thunderbolts eran un equipo compuesto por villanos. Ajá. Pero... Uy, espérate que el Sensei me vino. Hable. Y no sé qué puta hizo. Bueno, para mientras el Tico Man corrige ahí el problemilla de tecnología, y nos hace chillar siempre. Vamos a seguir aquí. Dice: habrá supergrupos en cada estado, con lo que pueden aparecer en estado de nuevas shock. Colecciones y nuevos personajes. ¿En estado de coma? Lo que ocurre es que después de 7 cómics uno lo esperaba. Está, sí, fíjate. Ya, es que no puede vivir sin él. Así que, vaya, toma. Dice por acá. Ya está el Sensei ahí. Bárbaro, bienvenido, Sensei. ¿Nos oís, Sensei? Los oí, Sensei. Yo creo que el musicón nos está haciendo algo, ¿no? ¿Crees vos? Vamos a bajarle el musicón. A ver, Sensei, ¿nos oyes? No, ¿verdad? Creo que la tecnología es... Yo tampoco sentí como que el músico bajara. Sí. No, es que ellos están en otro canal, entonces okay. Yo los bajo aquí en Monitor Channel. Pero bueno, vamos a seguir, terminar de leer y después vemos la parte técnica acá. Lo que ocurre es que después de 7 cómics uno esperaba un final mucho más apoteósico. Apoteósico. ¿Lo cual es? Buena palabra. Mucho más espectacular, y la rendición tan repentina del Capitán América fue un cierre muy poco épico. En el fondo siento que Civil War no fue más que un prólogo para lo que va a ser el universo de Marvel a partir de ahora. Sin embargo, reconozco que quitando el último número disfruté bastante con la miniserie. Y en favor de Marvel hay que decir dos cosas. Uno, me da la sensación de que si no eres muy fan del universo Marvel, sus eventos son fáciles de entender y son más fáciles que entender que los eventos de DC. Lo digo porque sin ser un experto de DC, intenté leer algo de 52 y no entendí la mitad de las cosas de lo que pasaba, dice. Cuando prometen que a partir de ahora el universo de Marvel no volverá a ser el mismo, realmente es así. Nunca hacen un cambio radical porque los personajes de siempre siguen existiendo. Pero al menos sí que las cosas son diferentes a cuando empezó Civil War. Cambiando de tema, aunque no quiero alargarme más, también quería comentarles que hace poco he comenzado a comprar los trade paperbacks de una colección llamada Ex Machina, escrita por Brian K. Vaughan. Y que se las recomiendo, dice. En especial el tomo número 2 está muy interesante. A ver, sí, yo sí. Ya he leído Tickman. No, pero he oído muy buenos comentarios de esta serie, de un tipo que parece que puede controlar las máquinas o hablar con las máquinas, algo así. Ajá. Y después eventualmente se convierte, bueno, no sé si estoy dando un spoiler, pero se hace como alcalde de la ciudad donde está, o presidente, ¿no? Danger, Will Robinson, danger. Por si acaso. Por cualquier cosa. Ah, vale. Sí. Pero sí, supuestamente muy bueno. Ok, bueno. Dice entonces también, y para acabar con un poco de retraso, los felicito por el show número 100. Y ya de paso, con un poco de adelanto, les felicito por el show 104, en que celebrarán sus 2 años. 2 años. Así que muchas gracias a The Walrus himself. Thank por you. Ese email. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa para ver si logramos ingresar a los demás que están ahí en la atrapados en el meta-universo. Una menopausa. Están en la zona, menopausia. En la zona fantasma. No. Estamos de vuelta, ya tenemos aquí al Sensei vía Skype también. Bienvenido, Sensei. Hey, ¿qué pasó? ¿Y a Tarcos no le van a saludar? Ya lo saludamos. Ya, lo que pasa es que vos sos tardito. O sea que... Sí, le habíamos puesto de Sensei antes de que vos... Sí. No lo dejábamos decir más de 2 palabras al mismo tiempo. Seguida. Seguida. Es que eso no le permitimos a nadie. Sí. Era como el muñeco del zipper. Con pajita que le sale de los brazos. Con su disfraz. Cosplay de Sensei. Sí. Mira, Sensei, ¿qué nos estabas contando de Tommy Maguire? Ah, que Ciro mandó la noticia que ya renunció a ser el hombre araña. En la 4. Bueno, ya filmaron la 3, o sea, ya no va a seguir siendo. Nos hemos salteado las noticias de cómics, pero... Hasta la 3 llegó. Ok. Bueno, rapidito, vamos a terminar de leer aquí los emails. Nuestro amigo Rampage nos pone: ¡Hola, Chazam, chicos! Jajaja. ¿Qué tiene de malo mencionar el innombrable Kazam? Pone acá. Con la ley de la libertad de expresión, geekas, todos los hoy escuchas tienen derecho a decir a la gran puta Shazam la cantidad de veces que ellos quieran, pero Omar Man tiene la facultad de reproducir el efecto o no a su discreción. Omar. ¿Sí? ¿No leíste los correos antes? ¿Sí? ¿Cómo no? Ah, bueno. Si no los creen, escuchen el episodio 16, donde Omar Man menciona algo al respecto. Shazam. Por cierto, a la puta. Mira, por cierto, estábamos revisando las estadísticas del show y yo mando un archivito siempre que se llama los 16 episodios más downloaded del mes de febrero. Y el show. Fíjate que el número 16 en la lista de los top 16 fue el episodio 16. Ya nos van a putear. Sí. Putas, ahí no dijeron también. Así que está bueno. Que ya nos ha caído un hay que sí. Tener la cultura. Y ahí no dicen nada. Sí. No hablamos nada. Bueno, dice por acá, independientemente de lo anterior, tengo una consulta relacionada al episodio y un versus. Ghost Rider versus Lobo, pone por acá. Pero le dice, la pregunta es, ¿quién salió primero? ¿Ghost Rider o Lobo? Ghost Rider, sí. Yeah. ¿Se podría decir que el Lobo es el homólogo de DC de Ghost Rider? No, pero... O sea, los dos son como bikers. Los dos son inmortales, pero hasta ahí. A huevo. Dice, y un último punto, no sé si han visto que en Sony Entertainment Television están dando un reality show de superhéroes. Sí. Por cierto, yo vi otro el otro día. Bien, sí. Octagonesco. Sí, tan malo que... Si lo quieren, así full, si no quieren perder el tiempo y quieren así full spoilers, oigan el último episodio de Milenio Oscuro Comics Podcast, donde fue especial de esta serie. ¿Verdad? ¿Ahí cuentan toda la serie? Cuentan toda la serie, básicamente. Ah, okay. Así que está muy bueno y divertido, porque son matados de la risa el Néstor y el Mariano. Así que vayan a oírlo. Dice aquí, bueno, sigan con el programa. O sea, no ahorita. Sí. Terminen de oír este episodio. Sí, exacto. Sigan con el programa y espero que este mail no sea baneado. Sí. Dice aquí, espero que este email no sea baneado porque dice Wing Commander. Hablando de... Uy. Salió un nuevo juego de Wing Commander para el Xbox Live. Ah, bueno, los juegos son buenos. Del Xbox 360 llamado Wing Commander Arena. Acá les mando el movie. ¡Oh, no! ¡Oh, my God! Los mismos efectos especiales de los ojos de los que... Nuestro amigo... ¿Y la canción? No, pero esa ya no era. Esa sí. Fue muy buena, es que lo vimos. Sí. Quiero saber quién cantaba esa mierda. ¿Quién intentaba cantar? ¿O a quién le había agarrado los huevos en la gaveta? De... La gaveta. Ay, no puede ser. Bueno, yo tengo sí. Rosa salvaje, quizás a esas. Sí. Fresa salvaje. Rápido. Hola, Kiko, dice Abdiel Lugo. He escuchado sus últimos dos episodios y vaya, gracias por los versus. Ahora sí podemos decir, los Kikos sí cumplen. Ahora que van a hablar de Ghost Rider, el Vengador Fantasma aquí en México, me gustaría decirles mi comentario de la película. Lo único bueno de la película son los efectos. La locademia de los demonios. Vaya, no cuenten. ¿Sí? ¿No lo has visto? Ah, pues cuelga. Bueno, pero aquí dice, lo único bueno de la película son los efectos. Es buena, pero le falta para ser digna de varias veces en el cine. Y ese Blackheart es la peor versión que pudieron haber puesto. Me voy a saltar lo más porque sí son como que spoilers. Dice, salud, postdata, les adjunto la canción de Ghost Rider. Para que la pongan en el fondo de intro o de la salida. Así que la vamos a poner al final, la canción Sick Ghost Rider. ¿Será la misma que...? No, fíjate, es distinta. A ver. No, está muy buena también, ya la vamos a poner. Post data, ¿cuándo van a hacer una reseña de Shazam? Todo el episodio. ¿Te imaginas? Y post data, me envían la Doom Song, por favor. Así que se la vamos a mandar a Abdiel Lugo para que tengas el Doom Song. Sergio Robles nos escribe también y nos pone, hola de nuevo Kikos, acabo de escuchar el episodio dedicado a Civil War, el cual estuvo genial. Como siempre, ustedes saben sacar las mejores bromas de cual sea la historia de cómics que comenten. Y qué bueno que esta no se salvó de ello. La verdad, yo como todo buen soñador creí alguna vez en el sueño del profesor Javier de la convivencia pacífica entre humanos y editores de cómic, pero sé que... El sueño del profesor Javier, tener a todas las chicas de la ex al mismo tiempo. Pero sé que se puede decir. Capaz así se para el Xavier. Algo por lo menos se va a parar. Algo claro, con el tieso. Pero la sangre se le va a las piernas en vez de. Ay, tú querías caminar, maldito. Dice, pero ¿qué se puede decir? Una vez más hicieron de las suyas y no pudieron culminar la obra, que en esta ocasión se fue a la inversa, pues comenzó espectacular, pero terminó de una manera muy, pero muy estúpida. O sea, quería que empezara estúpido y terminara bien. Espectacular. Perdón, quería decir tonta, pero no abarcaba semejante final, dice acá. Estúpida. No puedo creer que el Capitán América fuera capaz de doblarse justo antes de ganar la guerra. Por favor, si él estuvo en la guerra mundial y vio matanzas nazis gigantescas y destrucción de ciudades y pueblos, y hoy no pudo culminar una batalla porque se le echaron encima los Village People y le lloriquearon que no dañaran unos cuantos edificios. ¡Qué bárbaro! Si se te tiran encima los Village People, ahí matate. No moriste. Ah, que por cierto, dice, ni tan humanos normales eran, porque pasaron a través de una gran batalla de superhéroes y se acercaron a los líderes. Sí, no, buen punto, buen punto. Tuvieron que aguantar todo ese fuego. Cabal, bárbaro. Ah, en una de esas. Que esa madre la van a arrestar. Por... Ah, usted tiene poderes, ¿no? Sí, al bote. ¿Dónde ya pasando ellos? Iba rezando y todo. Sí. En una de esas, el policía saca su pistola y se quiebra a los dos patanes esos. Ese sí hubiera sido un gran final. Y por favor, nadie... ¿Es el Punisher? Sí, y por... no, un policía que se hubiera quebrado. El policía que está ahí. Y por favor... Y hay Indiana Jones, sí. A la pota, está... ¡Pam, pam, pam! Iron Man. Nadie pensaba más en dispararle con una... Sí, cabrón. Era, una era de la tía. Sí, cabrón. Tiene rayos láser y nada, qué puta. No, sí. Tiene una bala. Sí, cabrón. ¿Qué es lo malo? Lo papel aluminio, le digo. Bueno... Y por favor. Robocop vampiro. Carmesí. Carmesí, así es. Y por favor, nadie se traga eso. Aparte de que con la orden del capitán todos se detuvieran a un paso de la victoria. Incluso Namor y su ejército obedientemente lo hicieron. Ya mero Namor va a detenerse en media batalla. Que por cierto, de una viñeta a otra, así como aparecieron, desaparecieron los atlantes. Se secaron, por eso. Se evaporaron. No, ¿qué? Si nosotros para allá íbamos. Y eso que detengan, si los atlantes no le verga a la población por allá. Una madre en un parque. A una viejita. Al papa y le roban la vieja. No, que vaya, vaya. Y los atlantes se hicieron así como sea monkeys, ¿verdad? Quedaron así, los polvitos hechos. Sí, tipo. Sí, sí, men. Nada que se metieron a. Se metieron a un restaurante japonés y lo hicieron sushi. Por último, no tuvo golpes ninguno espectacular más que el martillazo que de Sue Richards al soquete que le disparó a su viejo. De Hércules a Clor. No. Sí. Me han robado casi un año de mi vida con expectativas sin solución. Que tardas en leer, bo. Eso fue otra. Eso fue otra Matrix Revolutions con final aguado. Lo único que aprendí con esto fue que Marvel no sabe hacer crossovers y nunca podrá. Mejor los leo de DC. Sí, por eso hablamos de Inferno. No, dice que bueno, geekos, esto fue un desahogo y una vez cumplido me despido de momento, no sin antes decirles... Fíjate que lo escribí bien, por un momento pensé que lo había escrito mal, pero no, Shazam. Que eso de Shazam ya está muy clichado, dice. Salud. Así que bueno, gracias. Pues sí, es que todos los correos los ponen. Sí, cabal, hint, o sea, hint. Sí, cabal, hint. O sea, indirecto. Vamos con el siguiente por acá. Ey, ¿el carmesí no llegó? No. No, fíjate, no vino el carmesí. ¿Y qué le pasó a Julius? No ha visto la movie, no quería spoilers. Yes. Ey, ¿y yo qué voy a hacer? Nos vemos ese al otro martes. Nuestro amigo Benino Mandujano nos mandó un enlace a un video de YouTube que ya vimos por acá de los 7 minutos de lo que será Spider-Man 3. A ver, ¿qué me cuentan, Tico Man? Spoiler también. Un super spoiler. Rick Escamilla también nos mandó el enlace. Hey, espérense, yo no lo he visto. Ah, ¿no lo has visto? No lo he visto. Mira, todo es. Son las Peter partes más Parker aburridas de la película. A la Mary Jane. ¿Qué pasó? Se empiezan los chambres, sí. Ya vas a decir otro nombre. Sí, ah, sí, a la Gwen Stacy, va a decir. Realmente no dicen nada de la trama, pues son. O sea, no te van a spoilear la película tampoco poniéndote. O sea, eso lo pasaron durante Heroes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces. Ah, pues pura paja. Estoy seguro que no iban a spoilear tampoco la película para la los millones de gente que ven Heroes en la tele. Los 12 millones. No, eso solo los pobres 7 cabrones que lo ven en la tele y todos los demás lo bitorrentean. Uh-huh. Yo solo hace Paul Dini en la conversación. Yes. No, entonces, solo conversaciones y viñetas y al final una pelea que está... Bien vergonzoso. Está bueno, está bueno. Yes. Bien, bien vergonzoso. Hasta me sorprendió que pusieran tanto de esa pelea porque ¿sí? se me hizo como... si ponen tanto, ¿será que no es una parte tan importante de la movie? O hay muchas más peleas. O hay muchas más peleas, yes. más no, mejores. Pero el comentario que vos hiciste, para mí, ya se me hace que sí por ahí va a ir, fíjate. Uh-huh. Sí, la especulación que teníamos aquí ahorita era de que será el Harry Osborn tipo el villano que sale, o tipo en las películas de James Bond, que los primeros 10 minutos son James Bond dando duro contra alguien o algo, que no necesariamente tiene que ver con el resto de la trama. Puede ser. Pero que es como el action. Y ojalá que sí sea, porque ya desarrollar una historia con tres villanos. Está cabrón. Sí, sí, es que por eso, alguno de esos villanos va a tener que ser desplazado rápido. Pero me sorprende que haya sido Harry Osborn, si en caso es el caso. Pero fíjate que no sé si... Tiene tres películas de estarse levantando la historia. Yo creo que la venganza contra Spider-Man. Yo creo que Venom no va a salir hasta el final. Es probable. Por ahí va a ser. Pero bueno. Podría ser como que el teaser para que te deje así. Ahorita va a ser la pelea entre él con el simbionte. Y va a haber como durante toda la película va a estar luchando contra él. Para quitarse el traje. Y al final va a quedar... Es que se le había trabado el zipper. El bicho Foreman, ¿cómo se llama? Se agarró un cuerito con el zipper. ¡Ay, Bueno, rápidamente, nuestro amigo Alberto Trigalicia dice... ¿Qué onda, Kikos? ¿Cómo están? Espero que tengan menos carga de trabajo que yo. Porque este mail lo estoy escribiendo a escondidas. Así que solo les diré que ya tuve la oportunidad de ver Ghost Rider. Y espero que coincidamos en que está buena. Pero esperaré a escuchar su show. Espérate, me dio tos. Para opinar. Vale, cuídense mucho. Salud a la saga. Ya ven por dónde va el review. Al pobre saga. O sea, le hicimos leña con lo de saga contra Goku y hoy. Lo hicimos leña. Bueno, no. Ahí en el foro se encargaron. No, fuimos ecuánimes todos. Sí. Ajá, calmate, ecuánime. Yo lo defendí, yo sí creía que era saga. Que Géminis iba a ganar. Bueno, señoras y señores, con eso terminamos eso y vamos. ¿Cómo va a ganar Géminis? ¡Ah, puto! Y tenemos ya ahora. Noticias. Por un momento dije, no he preparado el hoy en la historia. Tico Manto, ya tenés pesadillas. La gota de sudor corría por la frente. Wikipedia. Echate hoy en historia. Y esa fue tu idea hoy en historia. Todavía sí, tenés pesadillas de eso. Sí, por presionarme me aruñé. Yes. Bueno, caballero, adelante con las noticias de cómics. Pues, sí, caballero. Jamás me han dicho caballero. Estoy llorando, ¿viste? No, nunca me habían dicho así. ¿Viste? Todos sí me quieren. Pues sí, bueno, si se meten a Nusarama, van a encontrar... Noticias de cómics. Vergo de noticias. Así ya no las tenemos que dar las noticias aquí en el show. Léanlas y nos escriben. Léanlas y nos avisan. No, leen los links. Sí, no, bueno, algo que les quería mencionar, váyanse a Nusarama, hay varios threads ahí, que son el editor de Civil War, Tom Reboot. Él está respondiendo todas las preguntas que tienen los internautas sobre la serie Civil War. Está bastante bueno porque explica un poco del razonamiento que tuvieron para el final, que mucha gente estaba como protestando, y las decisiones que se tomaron a medida que se iba desarrollando la historia. Así que se los recomiendo mucho, son los links que se llaman Return to the Civil War Room. Ya llevan 4 ediciones de eso, son miles de preguntas que le hicieron al tipo, y las responde todas. Otra noticia es de que la nueva serie Avengers The Initiative, que iba a ser una miniserie, hoy ya la anunciaron como serie continua, incluso antes de haber salido, no ha salido ni siquiera. ¡Qué gran éxito! Sí, que las ventas. Por ahí también mencionaban de que la Marvel ya aseguró un financiamiento de 525 millones de dólares para financiar sus movies. O sea, ya la Marvel es productora de sus propias películas. Esto comienza desde Iron Man, que ellos la están produciendo por completo. Entonces, para eso tienen 525 millones de dólares. Vamos a ver cómo sigue la cosa con... Me imagino que la continuación de Hulk y otros par de películas más que tenían por ahí. Wolverine, Namor. ¿Qué más tenían? No, Magneto. Ah, Magneto, cuando era bicho. Está bien, ok. Okay. Las noticias que mandó Rick. Dale. Rick. Noticias de anime. Noticias de Rick. Bueno, la primera noticia dice que sacarán Bleach en Latinoamérica. Que Viz Media está... Para lavar la ropa. Sí. Clorox. Arrinzo. Dice que Viz Media está negociando con una estación de cable. Bueno, que Cartoon Network. No sé por qué. Imagino. Se me hace, que para pasar Bleach en Latinoamérica. Entonces, aparentemente no, tal vez el canal 5 no van a hacer muchos cambios. No Bleach. Visualizan hacer cambios, ediciones así como las... No hacer como Bleach ahora con más acción si blanqueadora. Sí. Si le hacen cambios, tal vez quitarle un poco de la sangre. Sí, porque gringo, ella, no pueden ver sangre. Más blanqueadora, ya viste. Sí. Quitamos las manchas de sangre. Manchas de grama, manchas de sangre. A mí esos anuncios. Y de vino. A mí esos anuncios me intrigaba. Puta, ¿y cómo se ensuciaban tanto? La madre, llevaban manchados de sangre, vino y no sé qué puta, y tripas humanas y no sé qué más. Se lo limpiamos todo, solo sí. Criminales. Solo faltaba que fuera cabal ahí, Don Corleone, ¿verdad? Ah, puta, todo jodido, Don Corleone. De hecho, ¿sabes que Jerry Seinfeld tenía un hablaba sobre esto y decía, puta, si tenés la ropa manchada de sangre... Realmente el laundry no es tu peor problema. Sí. ¿Cómo esconder el cuerpo? Eso. Ah. Eso tenés que estar viendo. Es verdad. Bueno, pues sí, pero pues te digo, porque así como de fan service o algo así, Bleach no. No. Bueno, la Inoue y la Rangiku. No, sí, pero no es como que cosas que vayan a tener que censurar, pues. Sí, ya salió chulone y casi se montó una la Inoue, la chichuda aquella. Ay, la teniente del pelo blanco, ¿cómo se llama? Katsitsugaya. No, joder. Sí, no. Puta, no he llegado allí. Mírala, mierda. No voy a dormir ahora en la noche. Pescado de la mano. Señores, regresemos a la cordura. Después, en la oficina. Mira, taipea esto. Ay, no puedo. Agarrando el mouse. Es que dormí mal. Entumecido. Bueno, la segunda noticia. En un video de Madonna, lo estamos discutiendo. La canción de nombre Jump, versión de Van Halen. Eso es Jump. Y sale. Es bien bonita la canción, pero bien entretenida. Solo dos tonos. Pues sí, sale vestida como el personaje llamado Melo. ¿Melo qué? Telo Peláez. Me lo llevo. Y lo peor que escojo. Me lo cojo. Next. Pues sí. Este personaje es un personaje que sale en Death Note. Ajá. Y sale así con... El traje así con zipper y también. Ya bien adelantado Death Note. Sí, no ha salido en el anime todavía. En el anime no ha salido. A ver, ¿cómo se llama? Yo no he llegado a esa parte en el manga tampoco. Sí. Se llama Hump. Hump. Hump. Hump. Jump. Might as well jump. Jump. Jump. Motherfucker. Ya no me voy a decir que no cantemos ya. Sí. Ahí le vamos a poner... Madonna Jump. Ahí le vamos a poner el link. No, hombre, ese es My Hump. No es verdad. No. Pero dice también Jump. Jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Next. Está como el guacalón. Ay, guacalón. No. Porfa. Un viejo con guacalón. Ay, le quiebra. Ay, guacalón. Ya cayó qué canción era. Qué bárbaro. Si no, las 6 o'clock. Sewing the 6 o'clock. Son las 6 o'clock. Vamos a empezar a cantar todos los grandes éxitos de los Gansos Rojos. ¿Cuál es eso? Los Gansos Rojos. Los Gansos Rojos. Démosle, amén. Bueno, la tercera noticia, no es de anime, pero muy interesante, dice Rick. Japón tirará a la basura más de 64 millones de televisores cuando los transmisores de señal se conviertan en sistema digital. Sale que hay un estimado de 64 millones de sets de televisión de japoneses que los van a aventar a la basura cuando ya sus todas sus transmisiones sean digital. Así que 20 años. No, dejar cuándo. El 11 de julio de este año. A pasar a digital. Entonces váyanse por Japón. De este año. Váyanse a Japón y ahí van a conseguir tele barato. Ah, bueno. Eso es lo que van a hacer. Antes hubiera sido apoteósico. Apoteósico. Es lo mismo que va a pasar en vos que buscaste carmesí, ¿qué puta es apoteósico? Apoteósico. Algo de los dioses. No sé. Busquemos. Búscalo ahí, Wikipedia, lo sabe todo. .com. No, pero lo de las teles te digo desde ya, va a pasar lo mismo que va a pasar en los estados y que va a pasar en un puño de lugares. Las mismas teles de siempre y vas a comprar una cajita que te va a convertir en la señal. Sí, bueno, ahí dicen de que hay un estimado de 30 millones de sets de televisión que lo van a tener una cajita convertidora para que puedan funcionar. Que yo creo que es una solución aceptable. Muy buena, aceptable por un tiempo. Bueno... Eso es todo lo que yo tengo. Yo tengo ahí una pequeña noticia. Adelante. Sigamos con el orgullo. Sí. Una pequeña noticia para los que sean fanáticos de la cantantía esta, Avril Lavigne. Cantantía, porque es así de Avril. Medio chiquito, no le he dicho, pero ¿Avril algo, qué? Algo locuaz. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Sí, búscate a Bing también ahí en Wikipedia. Sí, sí, así le dicen ahora. Esta juventud, sí, como le dicen. Es la al parecer, esta bicha va a ser la protagonista. Leyendo la descripción, no es como tan protagonista, pero el paquín se llama Avril Lavigne. de un cómic que va a ser publicado por manga. Del Rey. Manga. Es manga, pero dice, es el primer. The First American Manga. Un cómic con estilo manga, dibujo, estilo manga, seguro. Que se trata sobre una niña que encuentra un sitio. ¿Es cantante? No. De una niña que encuentra un sitio donde puedes hacer 5 deseos. Y uno de esos es ser cantante. No, y ella como que, no me puedo salir del sitio. Bueno, voy a hacer los 5 deseos. Y me imagino que uno de los 5 deseos y es. Y solo dos le aguantó al. A la Abre la Ven. Y resulta que la bicha, pues, sigue saliendo en el cómic. Y el cómic es basado en ella. Okay. Entonces, el deseo de ella era conocer a Avril Lavigne. Por ahí creo que va la historia. Y luego desarrollan un amor lésbico. Sí, es que será hentai el manga. Mira, la. ¿Cuántos tentáculos hay? No es hentai. El arte se ve bueno. Algún pulpo ahí. El arte se ve bueno. Entonces se mojan en algún lugar y se convierten en pandas y gatos. Bien original. Y le sale cola y montan una nube. Se montan a la nube. Así es que la serie empieza a salir, ¿adivina qué mes? Abril 8. En les toca abril 10, 2 días después de la famosa fecha. Ah, sí. Bueno. Así es que vamos a ver qué tal sale. Nice. Espérate, ¿qué no están? No quieren que grabemos. ¿Qué pasó? No sé, pero hay como que ¿son tambores o son cuetes? Al suelo, pecho a tierra. Muy bien. Y de repente una mano cayendo. Continuando, señoras y señores, con nuestro episodio especial. Tenemos... ¿Qué pasó? No, creo que mandaron aquí un mensajito. Está. Apoteosis. A ver. Ensalzamiento de una persona con grandes... Uy, espérate. Se perdió la ¿con grande qué? Grande. Grande, vamos a ver. Grandes... Puta. Aquí está. Grandes honores putas. Y alabanzas. Y putas. Y putas. Y grandes putas. La apoteosis de un vencedor. Final brillante de algo, especialmente de un espectáculo. Culo. La apoteosis de una obra de teatro no varía en plural. O sea, un culo espectacular. O sea, que en plural no es, apoteosis. Sí, sí, sí. Bueno, okay. Rápidamente, antes de entrar a la carnita del show, ¿qué es lo que leímos? No entremos a la carnita del show. Ay, ¿no quieres entrar a la carnita del show? ¿No quieres que te entre la carnita? Ay, Dios mío. Fíjate que sí, con media hora de preámbulos y al fin entras a la carnita. Pero cabal, así lento. Sí, la bajadita. Hay que hablar antes de así. Para después solo dejar entrar. Y después de un solo. Con todo. Bueno. Rápidamente, ¿qué es lo que leímos esta semana? No vuelvo a grabar esta mierda. Brito Man, ¿qué leíste hoy? Emails. Además de leer emails. Los reportes de producción. Sí. Vertigo Man. Bueno, una que salió hace como 3 semanas, pero ajá, lo quería mencionar, era Next Wave. Ajá. Ya terminó. Next Wave. Es una serie que está escrita por Warren Ellis, dibujada por Stuart Immonen. Llegó al número 12 hace poco. Mm. Es una serie bastante cómica, pues agarra unos personajes bastante desconocidos de la Marvel, pero los pone en situaciones bastante ridículas. Es como una parodia de superhéroes, así, con acción totalmente hiper exagerada y unas cosas así ridículas, pues. Pero súper entretenida, así que ya llegó el número 12. Si lo pueden conseguir toda la serie de un solo, pues les recomiendo que se la lean de un solo tirón. Y estén también pendientes de si la coleccionan en trade paperback, porque está muy, muy bien. The Touch. Bueno, okay. Yo leí 3 paquines, fíjate. Uh-huh. Así que ya estoy mejorando. Puta. Leí uno que aquí lo están viendo en la pantalla grande los amigos. Es The Punisher Presents Barracuda. ¿Esta es una serie, Tico, o qué onda? Porque yo es miniserie. Es una miniserie, ¿verdad? Correcto. Bueno, ¿vos la bajaste así solo porque decía Punisher? Porque en algún momento yo jugué los juegos de Punisher y más o menos me llamó la atención el personaje y... Mm. Y me llegan, fíjate que no sé por qué, me llegan los personajes que no tienen superpoderes. Me llega Batman, me llega The Punisher, o sea, Periquita, Mafalda. Cabal, ah. Exacto, Calvin, Archie, puta, Archie, con serie. Asterix, solo hasta que se toma la poción. Ahí ya pierde, baja puntos. Pero esta es una... Igual que Billy Buxton. Esto está... Memo Batson. Rex Morgan. Así se llama en español. Memo Batson. Sí, Memo Batson. Tomarle Rex Morgan. Bueno, Garth Ennis. Rex Morgan. Antes llega Calimán también. Sí. Rápidamente. Garth Ennis fue el escritor. Y este chavo, Conan Parlow, el artista. El arte no está como que tan así súper. El bicha fue hombre. Es un hombre. Ah, man. Vaya. Es un hombre. No es Rex Morgan. No es Rex Morgan, es otro chavo. Está bastante violenta. Es una serie Que no pegue ese nombre, Rex Morgan. No. Rex Fida lo hubiera pasado. Bueno, es una serie que... Sí, es que sale... Es de Max, ¿verdad? De Max, cabal, de Marvel Max, que es para mayores de 15 años o 18, no sé. Pero no es para mayores de... Bastantes malas palabras, mucha violencia, cosas, temas sexuales fuertes. Y Rex Morgan. Y Rex Morgan también. Y también la serie... pero está interesante, o sea, está entretenida un poco. Sí. O sea, que yo creo que voy a leer los demás, porque creo que este es el 1 de 7, el que bajé yo. No. No sé cuántos van a ser. Este es Barracuda 1. ¿Ah? Está en una repisa ahí. ¿Lo bajaste? No, ahorita lo he bajado para ver si me gusta. Y como me ha gustado, lo voy a comprar. Así que ahí me pasas de ahí. Buen ejemplo para todos los amigos, claro que sí. También, lo mismo hago yo. Bajé. Yo no me gusta. Y me gustó y lo voy a comprar. Es The Ultimate Civil War de Spider-Ham. ¿Verdad? Del puerquito. Este J. Michael Hamsinski. ¿Verdad? Que lo escribió. Y está interesante la historia de Peter Parker atravesando con su problema existencial. Y está muy bueno. Y fíjate que lo leí. Y el siguiente día, Milenio Oscuro Comics salió hablando acerca de esta misma serie. Que lo habían leído también. O sea que sabía que estaban hablando. Entendí exactamente lo que estaban diciendo. Y el último que leí esta semana es uno de Casualties of War, se llama, pero es... Ghost Rider. Qué coincidencia. La leyenda de Sleepy Hollow, Illinois, parte 1, dice por acá. Y pues solo puedo decir que al igual que es igual que la película. O sea que más adelante dimos las impresiones. Bueno, el arte está muy bueno. Sí, sí, se ve. Tiene una relación con Civil War solo y nada más porque sale Jack O'Lantern, creo que es el malo de la movie. de la movie, del cómic. Este fue uno de los personajes que fue muerto por The Punisher en el número 5, creo que fue. Uh-huh. Y como en esta serie sale que los que Lucifer ha posesionado varios cadáveres, entonces ha posesionado el cadáver del Jack-O-Lantern y ahí están siendo destrozos. Ah, okay. Y también, bueno, otra cosa que sale es que hacen mención en hay unos políticos, me imagino, que están viendo que están han habido varias muertes extrañas en el pueblo y ellos hacen mención hacen mención de que el mundo está terrible, mira las muertes que tenemos, el puño de superhéroe no se derrata y que no sé qué y que no sé cuándo. Mencionan los eventos. Mencionan, ajá, y salen, que están viendo televisión y salen ahí que atraparon al Capitán América y que no sé qué y que no sé cuándo. Gran spoiler. Y no habías leído al final. Así que ahí está, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ya estamos listos quizás para... Para entrar a la carnita. La carnita. A ver, cada quien póngase su protector. Ay, Dios. Sí. Bueno, señoras y señores. Llamar a la edecán que se ponga en cuatro. Sí. ¿Quién dejó entrar? Rex Morgan. Deja la guitarra, Tico Man. Con la guitarra de Rex Morgan. ¿En serio? Y Rex Morgan tocaba guitarra. No sé. suena vaquero, ¿no? ¿De qué puta hace ese Rex Morgan? Búscalo en Wikipedia. No. Ya lo encontré, ya lo puse. Ya lo debo al paper, lo puse. Vaya, pues rapidito, ¿quién es Rex Morgan? Vamos a ver el fondo de la guitarra eléctrica. No sé tu serie. Rex Morgan, no, ¿quién es? Doctor, dale, sensei. ¿No? Dale, sensei. ¿Un doctor? Es un doctor. Ah, qué paloma Wikipedia. Es un doctor. Ok, señoras y señores, esto atendió es... Atendió a Robin una vez. Una descarga de frustración. Bueno, no tanto, pero vamos a hablar acerca de Ghost Rider. No tanto, pero sí. No tanto, pero sí. Así que, a ver, Tico Man, ¿qué nos puedes...? Espérate, ¿va a ser spoiler full o spoiler free? ¿Vamos a hablar de la movie ahorita o del personaje? Hablemos del personaje. Podremos hacer spoiler free. Spoiler free la podemos hacer, definitivamente. Hablemos del personaje, Tico Man. Vaya. El Ghost Rider es el nombre de tres distintos personajes que han habido en la historia de la Marvel. El primero era un jinete, se empezó llamando Ghost Rider. Después le cambiaron el nombre, creo que a Knight Rider. Andaba en un carro. Andaba en un carro que tenía un ojito así rojito. No, siempre andaba a caballo. Pero lo malo es que sería auto fantástico, no era Ghost. Lo malo es que era Kit. Que Knight Rider es un nombre que se le da a o que habían tomado como sobrenombre los del Ku Klux Klan. No. A la puta, dijeron, ching, le cambiaron el nombre. Y ahora se llama, bueno, se llama, no sé, se si todavía a, se llama. Regresó a Ghost Rider. Se llama The Phantom Rider. Ajá. Entonces este era un vaquero, tipo Rex Ward. Como el llanero solidito. Sí. Ya. Yeah. Temerario. Bueno. El vaquero. Temerario. No, here we go. Bueno, el segundo Ghost Rider, el que ya podemos identificar como el Vengador Fantasma, ¿cómo se llama? ¿Sí? Se llamaba Johnny Blaze. Pero aquí dice que fue el primero, ¿no? Pero es que fue el otro. Es que el primero con... Y ese no era... Poderes. Es que el primero no era supernatural. ¿Sí? No, era un baboso vestido de blanco en su caballo. O sea, era un llanero solitario. Llanero. Pero este Ghost Rider sí es sobrenatural, ya es un antihéroe. Y ese terminó su carrera hasta que se quiso prender fuego en la cabeza. Y después se fue fantasma, ¿sabes por qué? Bueno, es un motociclista llamado Johnny Blaze. Este Johnny Blaze se crió en un... Buen nombre para ser Ghost Rider, creo. Sí, se crió en un carnaval. Fue adoptado por un chamaco que se llamaba Craig Simpson, que su apodo era Crash. ¿Adivinen cómo murió? Bueno, esos apodos, no sé. Él era como el hijo adoptivo de este chamaco. Igual, o sea, me llamo Johnny Blaze y él se llama Crash. Dead Meat, si hubiera más. Sí, cabrón. Mejor, ¿verdad? Bueno, este Craig Simpson desarrolla una enfermedad. Y aquí viene Devil Johnson, ¿verdad? Desarrolla una enfermedad mortal. Entonces, por esa época, el Johnny Blaze parece que había estado leyendo libros de hechizos y cosas así, porque le interesaban cosas de lo sobrenatural. Entonces ocupó esas referencias para hacer un trato con el demonio. El demonio rojo. Sí. ¿Y de verdad era el demonio? Fíjate que al principio sí, era el mero el cachudo. El mero Mephisto. No, el culocho. El cachudo. Entonces, pero después lo retro... ¿cómo es? Retroactivamente lo cambiaron. Retcon. Un retcon. Un archidemonio. Entonces ya fue Mephisto, ya no era Satanás. Yeah. Vale, entonces hizo un trato con Mephisto y le dijo, bueno, hey, cura al Crash Simpson y te vendo mi alma. Entonces, le dijo, ok, lo curó y todo, pero se muere en un choque el Crash Simpson. Entonces el Johnny Blaze así estaba como que, me bajaste, cabrón. Yo te dije que lo iba a curar, no te dije que... Vamos a la protesta, le dije. Vale, entonces, y en eso ya se le iba a llevar al infierno cuando cae la novia. Que cae la novia, ¿ah? Pobrecita. Cuando se golpeó mucho. Un gran monazo. Bueno, cuando se cayó. Después de que se cayó. Eso es después de que se recuperó. Espérate, si no me lleva al infierno. Quiero agarrar un buen recuerdo. Vale. Entra la novia y dice un hechizo para expulsar demonios que había leído en uno de los libros de Johnny Blaze. Y la pureza del espíritu de la chica. Ah, no se la había cogido. Aparentemente, no sé. Cuando le gustó, o fue a la fuerza. Eso ahuyentó a Mephisto y él, así que no había podido recolectar el alma de Johnny Blaze, estaba furioso. Entonces fusionó el alma de Johnny Blaze con un demonio llamado Zaratos. Entonces Zaratos era como el chaneque del guarura de Mephisto. Y en la noche Johnny Blaze se transformaba en un esqueleto flameante y hacía pues cualquier tarea que le encargaba el Mephisto. Pero Johnny Blaze tenía como influencia sobre el demonio, podía a veces tomar control y trataba de ayudar a la gente que veía con problemas, que estaba a la par. Él andaba en su moto, la moto podía agarrar fuego. Bueno, sí. Cualquier moto puede agarrar fuego. Sí, pero sin... Ah, sin arruinar. Sin arruinar, sin caballo. Podía generar Hellfire, que es un fuego mágico que puede quemar almas, pero no... ¿La moto o él? No, o sea, él podía. O sea, él podía aventar fuego de las manos y cosas así. Y en la moto podía andar... sobre el agua, en las paredes, incluso sobre el aire parece que podía andar. También era muy fuerte y muy resistente a daños. Y este personaje estuvo ahí por los 70s, fue creado por los 70s. ¿73? Ah, cabal, 73. Y bueno, el 73 por ahí. De 73 al 83, dice. Ahí empezó la serie. En el 83 ya. E hicieron una historia en la cual fue separado finalmente Johnny Blaze de Zaratos y quedó libre de su maldición. Oh. Después de eso, hubo otra serie con otro personaje. Ya esta serie empezó en 1990. Este personaje se llamaba Danny Ketch. Daniel Ketch. Ahí este chamaco estaba en un cementerio visitando la tumba de Harry Houdini. Cuando se ve enfrascado, él estaba con su hermana. Y en eso sale una pelea entre pandilleros y parece que la hermana es alcanzada por una de las balas. Queda en estado de coma, eventualmente muere. Pero en el momento viene a estar tratando de llevarse a su hermana a escapar y encuentra una moto. Y en esa moto tenía por el tanque combustible un como medallón pegado. Entonces cuando él lo toca, él se transforma en un esqueleto flameante. Entonces... la gente pensaba que podía ser el mismo demonio, Zaratos. Pero aquí es donde medio se complica la cosa porque ya tratan de medio unir las historias. Pero al principio este tenía un origen distinto. O sea, él no era Zaratos, no era un demonio el que lo tenía poseído, sino que era el alma de un señor que se llamaba Noble Kale, que vivió en el siglo XVIII. Este tuvo una muerte bastante trágica. Y como consecuencia de esto, su cuerpo... ya me acuerdo. Lo que pasó fue que el papá de él, de Noble Kale, le vendió el alma de Noble a Mephisto. Entonces, después de eso, cuando ya se lo iba a llevar, cae un ángel y le dice, no, no te lo puedes llevar, tu alma no le pertenece al infierno. Habían circunstancias ahí, porque por ejemplo él no fue el que vendió su alma, y incluso estando transformado se rehusó a consumir la carne de un inocente, en este caso el mismo hijo de Noble Keo, que había sido muerto por el papá de Noble Keo. Sí, es una historia ahí toda yuca. Pero entonces básicamente dijo, bueno, no merece estar en el infierno, pero el otro se lo quería llevar. Uh-huh. Al final decidieron de que él no iba a pertenecer a ninguno de los dos mundos. O sea, iba a estar en medio. Mm. Ahí es donde está la diversión. Entonces, bueno. Yeah. Sí. Entonces, una cosa era de que el primogénito de todos sus descendientes... Ah, tenía un primo. Sí. Se llamaba Genito. ¡Oh, God! ¿What is wrong with you guys? A los dos, cagado. Hace falta el Julius, ¿verdad? Para que ponga algo de cordura. El primogénito. Eugenio. Genito de cariño. Fíjate que... El sensei quería decir algo ahí, lo oí decir el Tico Man. Ah, sí, ¿qué pasó? Es un vergazo. Pero que duela, toma. Otro. Ah, bueno. Bueno, démosle. Vale, entonces iba a pasar al primer hijo de cada generación. Aquí es donde se confunde todo. Porque. Ya me confundí. ¿Qué el papá iba a meter el hijo? No, pero aquí lo hacen mierda este origen. Aquí espérate. Las terminan de cagar. Sucede que Johnny Blaze y Daniel Ketch eran hermanos. La gran puta. El chamaco este, el Johnny Blaze, se lo abandonó la mamá porque él era el primogénito. Uh-huh. Él era el primogénito. Ah, él era disfrazado. Surprise. Surprise. Ay, genito. Dale, tosar el micrófono. Entonces eran hermanos. Él era el primer hijo, entonces él iba a tener la maldición. Entonces la mamá se llevó a los hermanos, que era Daniel Ketch y la Bárbara, se llamaba el hermano. Y ella hizo un trato con Mephisto. Es que Mephisto está en todos lados. Hizo un trato con Mephisto para que su hijo no tuviera esa maldición. O sea, y se la Daniel se le enganchó por no, para que Johnny Blaze no cayera bajo la maldición de ser poseído por Noble Keo. Ahí se le enganchó porque está bien, no fue poseído por Noble Keo, pero le zampó a Zaratos. Ay, y el segundo hijo sí fue poseído por Noble Keo. La repisó. No nos ayudé, mamá. Sí, qué puta mamá. Y le dije en coma. Señores, los desgració todo. Peor que mi mamá que me botó mis paquines de Editorial Navarro. Salen a flor los verdaderos sentimientos del Tico Man hacia sus padres. Ay, Dios mío. Sí, ¿valdrían millones? No. Sentimental, valor sentimental. Bueno. Entonces, este también le botaron. Por eso es que fue mi mamá. Con el corazón. Sí. Bueno, entonces... después donde los alquilaba la niña Tanchito, los llevó. Después se encuentran y todo. Y ya para esas alturas, Johnny Blaze ya no tenía poderes. Pero cuando. Tenía y era. Johnny Blaze era el primogénito. Pero ¿cuánta edad se llevaban? No sé. Bastante similar. Pero parece que cuando Johnny Blaze tocó el medallón que le dio los poderes a Daniel Ketch, él desarrolló la habilidad de generar Hellfire. O sea, que él humano y todo, pero andaba en una sumoto también, así con llamas y toda la paja, y podía disparar una escopeta con balas de Hellfire, como en la película. Entonces, ahí los personajes tenían un poco distintas habilidades. Por ejemplo, Daniel Ketch, él es el que usaba las cadenas como arma. Uh-huh. Él es el que tenía el Penance Stare. El Johnny Blaze no lo tenía. Uh-huh. Ah. Y el traje era un poco distinto, que era principalmente el traje que ven en la película de Ghost Rider. Ahora, el traje de... De Ghost Rider. Daniel Ketch. Es el de la película, digamos. ¿Y Johnny Blaze entonces andaba chulón? No, o sea, andaba chumpa y todo, pero... Pero el Daniel Ketch tenía todas esas púas en los hombros y los guantes con púas y todo eso. Ah, ya, pero es que, bueno, es, en la película se explica un poco, también un poco de eso. ¿Verdad? Sí, cabrón. Pero bueno. Bueno, la pero, cosa es que... El... ¿Sabes explicar un poquitín sobre el Ben Stair? Que la, ah, que sí, el Ben Stair es un poder que tiene el Ghost Rider que hace a las a la víctima del Ben Stair sentir todo el dolor que ellos han infringido en su vida a otra gente, entonces se lo devuelve el no ese dolor y supuestamente es una es un destino peor que la muerte. Yep. Bueno, ya ahorita donde está Ghost Rider, este es como un trazo porque hay un montón de detalles que le han pasado a la historia a esta gente, no vamos a entrar en eso, pero ahorita lo que ha pasado es que Daniel Ketch ya no es Ghost Rider, aunque ya ahora ya volvió a ser Johnny Blaze. Ya Mephisto lo agarró a Johnny Blaze y dijo, ok, vos todavía me debes tu alma, entonces se lo lleva al infierno. En la serie nueva que ha salido de Ghost Rider, ya el enemigo ya no es Mephisto, por alguna razón ya es Lucifer, es el mero diablo. Puta. manipula a Johnny Blaze para que saque su cuerpo, porque ahí te dicen que Lucifer es prisionero del mismo infierno también, uh-huh. No puede salir. Entonces manipula a Johnny Blaze, que él sí puede salir del infierno, para que lo lleve a la tierra. Cuando lo lleva a la tierra, su alma, como en la transición, el alma de Lucifer, se parte en 666 pedazos. Y cae en cadáveres. Gente que se acaba de morir en ese momento. Entonces, andan 666 zombies, cada uno de los cuales tiene una fracción del poder de Lucifer. Cuando uno de esos cuerpos se muere, el poder se reparte a los demás que quedan sobrevivientes. Como los Highlanders. Entonces, al principio es bien débil y el Ghost Rider puede destruir los cuerpos de Lucifer con facilidad, pero... Así lo hubiera dejado mejor. Tal vez. Pero también el no solo... El mismo Lucifer andaba viendo quién lo mataba. Pues. Lucifer no se puede matar él solo, porque eso es suicidio y si hace eso... Se va a regresar al infierno. Y lo que quiere es quedarse en la Tierra. Entonces, esa es la historia principal que trae esa nueva serie, es como la trama más de largo plazo. Pero ya la habías explicado. Sí, tipo, ya en otro episodio. La dijiste en el de Halloween. En el 16. El 16. Bueno, la cosa es que ahora parece que Johnny Blaze está sacando poderes que tenía Daniel Ketch. Él ya avienta cadenas. Ya tiene el Ben Stair. Una cadena, yo la aviento yo también. No, pero la avienta de la boca, del pecho. No, ahí está pisado. Avienta fuego de la boca también, de las manos. Tiene el Ben Stair. Bueno, y la fuerza y todo de resistencia que tenía el Daniel Ketch. Y ahí quedó. Muy bien. Okay. Bueno, ahora la movie. Nada más. Todo el desvergue que acaba de contar este. Resume la movie. Tico Man. En la movie lo simplifican muchísimo más, ¿verdad? O sea, no crean que van a tener que saber todo eso que les acaban de comentar. Y solo sale un Ghost Rider que es Johnny Blaze. Cabal. O sea, y él combina todos los atributos de Daniel Ketch y... Sí, dan como que el origen y toda la onda. O sea, se pasan bastante tiempo en eso. Miren, la película rápidamente, sin entrar a spoilers... Démosle spoilers. No, es que no, vale. Es malo que no la he visto, man. Pero sí... Este Ghost Rider. Es los efectos especiales, creo yo que vale la pena verlos en una pantalla grande. Muy bueno. Hay escenas, hay cositas chivas que verles en el cine es una experiencia muy lento. Pero fíjate que podemos tal vez contar más o menos de qué trata la historia. Vale. Sí, sí. La historia es de que hay un contrato que hizo Mephisto con una gente de un pueblo. El nombre del pueblo está Paloma. Sí. San Venganza. ¿Qué iba a pasar en el pueblo? San Venganza. Se han llamado San Matanza o algo así, no sé. Es que San Venganza. No, ahí sí. San Naoria le hubieran puesto mejor. Ahí la callaron. San Guchito. San Guchito, sí. Hay un contrato ahí. San Río. De un vergo de almas. Dijo puta toche. Sí, cabal. Bueno, hay un vergo de almas. Entonces, supuestamente el que tenga ese contrato, ya sea entre Mephisto y su hijo, que se llama Blackheart. Ahora, Blackheart ahí lo sacaron de la nada. No, o sea, ahí sí como que es, no te explican ni mucho ahí. No te explican nada, pero es el hijo de Mephisto. Yeah. Pero en los cómics sale también. También sale. Bueno, el que tenga ese contrato va a poder ser el rey del infierno o algo así, porque uh-huh. le va a dar tanto poder que va a ser invencible. Entonces, Mephisto llama a Ghost Rider para que lo ayude a eliminar a Blackheart porque él no quiere perder el control del infierno. Eso es todo. Esa es la trama. Esa es la trama, básicamente. Entonces, la gráfica, bueno, toda la parte gráfica, la parte de los efectos está chiva, vale la pena verla. Actuación, para mí, el cast, Nicolas Cage, a mí en lo personal no me llega mucho como actúa, o sea, siempre como que tiene los mismos modismos, las mismas caras, o sea, anda como medio perdido. Ese es su estilo, ¿verdad? Y a mí no me agrada mucho ese estilo. Y cuando va a empezar a decir una línea importante, antes titubea, como que está oliendo algo que se ha podrido. Como que dice, si me tiro este pedo, ¿va a venir con premio o no? ¿Verdad? Ese tipo de... Una cara de duda existencial. Eso. Entonces no sabemos qué onda ahí. Pero a mí no, a esa parte no me llegó. No, fíjate, algo así también. Que le hacen bastante close-up a la cara de Ghost Rider. Sí. En traje de chumpa de cuero hasta aquí. Y entonces le hacen el close-up y digo, ¡puta! Ya se transformó a Chip, ¿no? Sí, él, sí, él. Que ya está viejecito. Ya está que se ve muy viejo también. Le cuelgan los pellejos. Yo no sé cómo por algún momento se rumoró de que él iba a ser Superman. ¡Puta! Lo que pasa es que se ve cholo. Hay un par de escenas donde está sin camisa y se ve pero súper cholo. Ay, cholo. Ay, que se ve bien rico. La cosa es que... No, o sea, yo no me fijé que yo estoy viendo de Mamende. Entonces me imagino que... Ay, sí. It's so hot. No, mi novia me dijo, no puedo creer que... O sea, cuando era bicho era bien bonito y después hizo bien feo. Sí, es que está feo, man. Le dijo, pues la cara está bien demacrado, se ve demacrado. Yo creo que se le echaron gasolina en la cabeza y va. Prende. Fíjate que mejor hay un bicho que hace el papel de Ghost Rider joven o de Johnny Blaze. Ese hubiera sido. Ese fíjate. Lo hubieran dejado, fíjate. Sí, fíjate, le pegaba más. Sí. Pero bueno, es que la Eva Méndez con ese bicho. Ya parecería pervertidora. La estaba mejor la bichita también, ¿verdad? Sí. La Eva Méndez. La Eva Méndezita. También estaba bien buena. Sí. Bueno. Estaba como que. Es que por eso es también que tienes que ir a ver esa chera en la pantalla grande también. Cabal. Dicen que bien sacrílega, porque no está como Dios quiere, está como ella quiere. Sí, no, y la Eva Méndez otra cosa. La actuación de la Eva Méndez, o sea. También es poco creíble. Se limita la blusa. Sí, los escotes. Los escotes están muy suben buenos. Suben un par de puntos de la película. Sí. Y suben pero un par de cosas. No, ni tanto, está buena. No, lo que sí es la actuación de ella. Yo no tengo un par de amigas que ¿qué diera yo porque fuera así de fea? Vale, una chera, cualquier chera, ve una calavera con la cabeza en llamas, se caga. Sí. O sea, es cabal, se desmaya o algo, pero no, ya bien tranquila ahí. Puta, ¿qué pasó, Nicolás? Creo que la veía igual. Sí, cabal. Solo la llamita, ¿verdad? Que ahora y no te has puesto el traje todavía. Cabal. Entonces, eso también. No, Bueno, la cosa es también, a la historia le faltó. La trama mira, le. Sí, realmente, le faltó. Realmente, a donde estaba mal, yo siento que donde sí la regaron es en la historia, en la trama. Yeah. Fue bien simplona. Es que no hay historia. Es que al principio se veía, estaba el origen, ¿verdad? Ah, okay, eso el origen, bonito. Esto es estándar, esto es normal, que te tienen que contar el origen. Y te voy a nada empieza más. Empieza la trama y de repente ya está dando verga con... Sí, ya terminó. Y te voy a dar ahorita los paralelos que yo veo con este cómic que leí de Ghost Rider. Uh-huh. Igualito. Ay, o sea, la trama, la manera en que está escrito es como que súper directo. Esto viene, esto hace, ¡pum! No, se acabó. También un cómic con 28 páginas. Sí, no. Ponele 10 de nuevo. Es como que tampoco en ningún momento vos dijiste, ¡ay, hueputa, ya se cagaron en el Ghost Rider! Ah, no. No, ajá. sino que cabal. Y así lo ves en esto. Eso es cierto. Que fácil, se echa lo malo. Exactamente, puta. O sea, no le aguanta ni dos regazos lo malo. O sea, les echa foguito y vaya. Sí, es que el primero fue, chivo, puta, lo aplastó con un tráiler. Ya le están contando bueno. Sí, spoilers, no, pero no es spoiler porque no lo aplastó. Vale, no te preocupes, sobrevive. Retroactivamente, si no quieren saber que aplastan en algún momento a alguien con un camión, retrocedan y sáltense este pedazo. Sí. Bueno, y después de eso solo sale la cadenita y se lo echa al mal. Después el otro solo le da vuelta la cadena. Lo que sí es que es muy sencillo, pues. O sea, hasta cualquiera de nosotros también podría ser Ghost Rider y penquear a los malos. Y cosas así como que... Ah, cuando dominó el poder del fuego. Espérate, cae Mephisto y le dice, sí, hoy sí te vas a transformar y te vas a ir a dar duro contra mi hijo. Se transforma, ya está, ya llegó donde el hijo. O sea, ni siquiera fue así como que... ¿Qué pasó? ¿A dónde está el hijo? O el plan del malo. Busquemos un puto mapa que saber quién lo dónde está. Sí. No, pero fíjate que por lo menos yo ahí sí, no sé, la autopaja que me di en el momento fue de que, bueno, o sea, se transformó y es como que el demonio tomó conciencia y ya no es Johnny Blaze, sino que ahora es Ghost Rider y él ya sabe usar su poder. Okay. Así lo entendí yo. Okay. Pero la paja cuando ya él, tengo que dominar. Ya lo dominé. ¿Sí? ¡No, puta! Sí. No, puedes dominar el poder del Ghost Rider. A huevo, puedo. Entonces dice, yo te comando que puedo. Puta, ya puedo. O sea, that was too easy. Sí, demasiado. No, está muy condensado. Yo todavía estaba esperando. Va a ser explotar o algo. Yo creo que le dijeron, ¿dónde está el guión? Léete este paquín de 28 páginas y ya está. No, mira, una cosa que... No, él como es coleccionista de cómics. No, ya me lo puedo, no me preocupes. Una cosa que me dio risa que... No, nada que ver con eso, pero al principio cuando dicen, sí, que un Ghost Rider, porque hay uno en cada generación, que un Ghost Rider que agarró el contrato de Sam Venganza y corrió más que el demonio, o sea, he outran the devil. Y la escena era un viejito con bastón, que era el demonio, parado en el desierto, y el otro caballo alejándose, el viejito y dejando fuego, y el viejito solo se quedó parado. O sea, qué persecución más emocionante. Cae la risa. Mira, that really is something. Eso es que voy a comprar unos cigarros, ya va a venir, ya va a volver. No volvió. No, y como que cabal, así como esperando el taxi, ¿verdad? Any minute now. Sí, nada, me que ahorita que estaba pensando justo lo que dijo Brito Man, creo que le hubiera dado más sentido que hubieran sacado la parte donde se fusiona con Zaratos. Porque yo también sentí lo mismo, que cada vez que se transformaba era otra persona. Como Hulk, decíamos. Exacto, entonces... O sea, hasta otra conciencia. Exacto, hubiera sacado la parte donde se fusiona con Zaratos y entonces hubiera dado sentido que cambiara él su personalidad. No, y también hubiera sido un punto a favor la lucha, él por imponerse. Y, por ejemplo, hay una parte en que él detiene a un asaltante. Ahí no, solo va él en su moto. Chis, un asaltante. Y lo jode. Entonces hubiera sido más como... Y el asaltante le lo desamparó un cuchillo y el otro cabrón no hicieron ni mierda. No, pero es que eso yo siento que va a haber algún deleted scene o algo donde te explican eso. Pues. Sí. Vale, en final, porque eso nos pasó el tiempo. Es una película que yo considero que ya cuando entra la carnita se ve el tiempo. ¿Verdad? Por tres, y rapito. Sí. A time flies when you're having fun. Definitivamente vale la pena verla. Ahora, mira, yo no me arrepiento de haber pagado los $3. Cabal. Ahí. Yo aquí en El Salvador vale $3.50 el cine, ¿verdad? Entonces, $50. Pues no. No, entonces no. Pero si costara $4 ya no. No, ya no. así que alquílenla. Yo no la compraría. No. No es para mí un collector's item ni nada, nada de eso. Si me van a regalar eso A pesar de los efectos y toda la cosa y todo, la actuación inclusive de cómo el Ghost Rider se movía era demasiado tieso, puro Robocop. Sí, o sea, yo... Cabal, lo que estábamos hablando cuando salimos, yo hubiera querido ver un putado se verguí moviéndose a los Nightcrawler, pues, cabal, como dijiste. Pero lo que les dije también, que ahí tal vez por el ser el CGI, toda la animación computarizada de la cadena y todo eso, le decían, mira, móvete así, cabrón, porque si no, no va a costar mucho animar esto. Mira cómo animaron a Nightcrawler, súper bien. Pero tenés así a Mara más hábil, tal vez. Pero les costó $110 millones, men. Sí, es cierto. O sea, puta, con esas bolas así, no importa lo que te tardes en... Yo creo que cuando brincaron en la moto, los helicópteros contrataron a alguien para que de veras lo brincara. ¿Cuánto va a costar eso? Mira, puta, unos 70 millones, creo. Pero lo el insurance es lo que les encareció es que tuvieron que contratar a dos hijos de puta porque uno se les cayó. Sí. Rebanadito. Más lo que le han de haber pagado a este cabrón de Cage. Sí, es que solo ahí se les ha herido 100 de los 101 millones. La mitad. No, pero sí, yo siento que ahí la cagaron. No deberían haber escogido a Nicolas Cage. Realmente, yo ahí concuerdo. Los efectos están buenísimos. Las partes en que está en la moto yendo por la ciudad, sí, sí. Que hasta los carros daban vuelta, sí. Que estallaron una iguana que estaba a la parte de la calle, no, en el desierto, perdón, que sobre el agua, que en los la película, en un lado de un edificio. La película está llena de cabal, de tomas que vos la podés pausarla. La imprimís y tenés un póster cachimbón, pero uno de esos un wallpaper, pero puta paloma, vergones. Y es idéntico al personaje que ustedes van a ver en el paquín, así visualmente. Sí, al que está actualmente. Visual. Y entonces, pero it doesn't make up por el hecho de que no hay un buen plot. Mala trama y está muy demasiado simple, chiche. Simple. Y muy tieso, hijo puya. Sí. Aquí, puro Batman. Quería solo mencionar... ya va a decir algo en Sensei. Quería mencionar un poco sobre cómo le ha ido en la taquilla. En taquilla, pues, pasó 2 semanas en el número 1. Ahorita, el último fin de semana, ya está en tercer lugar. Pero... ¿Quién le dio? Le dio duro Wild Hogs, que es una comedia con John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence, que... Sí, y otro, Martin Lawrence y otro, ¿cómo se llama? Otro hijo puta que sale. Y el otro hijo puta. Y el otro hijo puta, claro. Va. Y ganador del Oscar. Sí, cabal, ¿cómo se llama este cabrón? Bueno, no es Oscar. Está viendo que ya hizo como 95 millones de los 110 que tenía que hacer. Ya en total mundial, en el recaudado en todo el mundo, ya son 157 millones. Ya sacaron ganancia. O sea que no podemos decir que ha sido un fracaso en taquilla, sino que ha sido una película que ha rendido bastante bien. Sin embargo, estaba viendo el sitio Rotten Tomatoes para ver cómo estaba en opinión popular y como que la gente concuerda con nosotros. Tiene un 27% de aprobación. En ese sitio, o sea que la Mara la calificó bastante mal, bastante mal, y muchos concuerdan que la actuación no es muy buena, la historia no inspira, pero se ve bien bonita, tiene los efectos muy buenos. Así pero es. En el movie blog decían que el chavo este que la fue a ver, uno de los que escribió ahí dijo que le huelía a Oscar la actuación. Ay, you gotta be kidding. Ese era del estudio, creo yo. En lo que estaba viendo el box office. O Oscar huele así a fósforo quemado, mucho que fuma Oscar. Han creado una nueva categoría de películas con jinetes que andan en moto envueltos en fuego. Sí. O capaz por los efectos. Por los efectos podría ser. Sí, por los efectos de jinetes envueltos en fuego que andan en moto. Esa es la categoría. Y que se llaman Johnny Blaze. Sí, cabrón. Bueno, fíjate que viendo el box office, estaba viendo Hannibal Rising, ni sabía que había salido, pero le ha ido súper mal. No, güey. Sí, ya lleva tercera semana y ya va en posición número 21. Puta, y ese es de la misma... De la... Ah, no, perdón. De los mismos de Hannibal Lecter. Sí, es como se hizo loco el boss. La versión joven de Hannibal Lecter. Sí. Posición 22. Esta. Es que también puta, Anthony Hopkins pesa más que cualquier otro Hannibal Lecter. Pesado el voz. Sí. Está gordito. Bueno, señoras y señores. Espérate. A ver, calificación. Calificación, rating. A ver, Brito Man, ¿cómo le das vos de rating del 1 al 10? Un 6. Un 6. A ver, Tico Man. I concur. Yo también le daría. Tal vez le doy un 6.5, los efectos. Los efectos lo salen, pero es que... Y no salí bravo. Los escotes, 6.5, sí. Tienes razón. Y tampoco salí bravo así, de capota. No, sino que... No. Puta. Bueno, fíjate que por decepcionado. Eso le voy a dar... Un poco decepcionado. Espérate, ¿cuál fue la otra que vimos que le di 6 hace poco? La que vimos. Superman. Puta, eso fue hace ratos. Es que hace poco. ¿Cuál fue? No me acuerdo. Bueno, pues, pero la sí le voy a dar quizás un 6.5. Los efectos están buenos. No la compraría, no la compren, olviden de comprarla. Y no, si no se gasten la regalan, mucho. No la ven mucho. No vayan a verla con la novia tampoco. Que si no se vale la regalan, la recíclenla y ocupen el regalo para alguien más. Sí, sí, sí. O cuélguenla en el retrovisor. No. Si pueden conseguir algunos posters, todos se han de ser chivos, fíjate. Si son así de las escenas de la película, han de ser chivos, pero de ahí nada más. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio más. Regresen por aquí la próxima semana cuando posiblemente oirán a Julius decir: I am a thing from Uranus. Bueno, y métanse a la tienda. Sí, vayan a la tienda, por favor, compren. Vean ahí en el foro, participen en el foro. Hay un puño de links ahora de Google ahí en el foro. Sí, nos ayudaría muchísimo si le pueden dar un par de clics a esos links. Ya que eso nos dan un par de fracciones de centavo. Ya llevamos como 2 centavos más del episodio pasado. Yeah. También. ¡Somos millonarios! Sí, tenemos millones de fracciones de centavo. Y también queremos recordarles que vayan a Podcast Alley. Voten por nosotros. Ayúdenos a llegar a la primera página de Podcast Alley en algún momento. Y vamos entrando al tercer año. Sí, así es. Bueno, no vamos a dejar de hacer el programa hasta que no lleguemos. Ya solo dos programas en podcast. Sí, ya cerrado el sitio. Ya todo el resto de la gente. Todo el resto de la gente ya se fueron a otro tipo de tecnología, ¿verdad? Ya con hologramas y también. Sí, bueno. Señores, con otra tecnología. Cheer. Bueno, gracias por estar aquí. Los dejo con una cancioncita de un grupo que se llama The Shakes, es de Inglaterra, y la canción es A Better Life. Así que era Ring of Fire. No era Ring of Fire, es A Better Life, porque todos quieren un Better Life, inclusive el Ghost Rider. Así que gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana. Nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! I want a better life. I want a better life. More than these 4 walls and my loving wife. I want a better life. I want to be your man. I want to be your man. 'Cause you're pretty cool and you've got a tan. I want to be your man. I want a bigger place. I want a bigger place. 4 floors, a garden and a drive with gates. I want a bigger place. To run the show. Mira, y Bergsus, para la próxima semana, ¿quién ponemos? No sé, a Rex Morgan. ¡Ah! Contra el primogenito, ese hijo de puta paloma.